nunca hay que discriminar a las personas por su discapacidad mental. Hay que tratar a las personas con discapacidad como personas normales y esta es la manera de tratarlo o tratarla. Si ves que, por ejemplo, una señora que no puede cruzar la calle porque está en silla de rueda o con bastón, no te quedes viéndolo raro. Es una persona como vos que nos está escuchando. Trátala bien, te hace mejor persona.